Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues toca ganar porque si no el Elche se va a ir poco a poco desconectando de la parte alta de la clasificación. Mañana a las 6, 5 y media aquí en Sintonía Cope, el Elche Club de Fútbol necesita hacer un buen partido, pero sobre todo necesita ganar. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva Elche en Punta en marcha en este viernes 12 de noviembre de 2010 hasta las 2. Para contarles la última hora del Nastic Elche y también repasaremos una agenda deportiva que viene muy cargada en este fin de semana y eso es bueno. Por cierto, desde hoy, y prácticamente hoy, se pueden adquirir al precio de 15 euros en la tienda del Elche y las entradas para el partido de mañana del Nastic, porque ahí la agrupación de Peñas y con la Juve tienen ya el viaje preparado para ir en autocar. Bueno, con los afiliados que vayan a viajar a Tarragona a ver el partido Nastic Elche mañana sábado, pueden ya retirar anticipadamente desde ya toda la tarde sus entradas. Bueno, de aquí hasta las 2 todavía da tiempo y esta tarde de 6 a 9 se podrán adquirir esas entradas en precio de 15 euros en la tienda de Elche, que en los bajos de Martínez vale. Bueno, y el Elche que parte al filo de las 2 y cuarto, en poco más de 45 minutos, en el nuevo autocar, que ojalá les traiga suerte para llevarse cómodo, muy bonito, y con los últimos adelantos, ojalá que les traiga suerte, porque el Elche fuera de casa solo ha ganado un partido, que fue el de Cartagena, en la primera salida. Vamos a esperar que no tengamos que esperar más, que valga la redundancia. Mañana a las 6 de la tarde Nastic Elche, el técnico de Antidote ha convocado a estos 18 futbolistas que les voy a contar ya, donde destaca sobre todo la presencia, la principal novedad es la vuelta de Sergio Mantecón, el ex del Castellón, que recuerden empezó jugando con Guacaso de doble pivote en los dos primeros partidos de liga, pero que luego se lesionó y que al final pues ha estado más de dos meses fuera de los terrenos de juego. Por lo tanto, Mantecón es la principal novedad. Se han quedado fuera Pellegrín o acaso estos dos por sanción, por lesión Albaca y Santos, y por decisión técnica Generelo y Quero. Finalmente Generelo no ha pasado el corte. Ya avisaba ayer el técnico que todavía le seguía doliendo la zona de las costillas, donde tenía una pequeña fisurita, aunque el jugador un día antes decía que se encontraba mejor y que tenía ganas de volver. Y creo que ya es un gracias para él, pues un clásico de quedarse fuera de las convocatorias. Si nos fiamos del equipo del miércoles, sería fiable yo creo que un 90%. El equipo estaría formado por Willy Caballero en portería, en defensa Echeita, Samuel, yo creo que tiene más papeletas para ser el sustituto de Pellegrín, aunque por verde eso nos decía que si hay alguna semana en que tiene alguna opción es esta, simplemente por la ausencia de Pellegrín y porque Samuel pues todavía anda un poco tierno de esa luxación de hombro y quizás ahí el técnico decida ponga a Héctor Verdés. Si no es esta semana, ya difícil lo va a tener porque la próxima vuelve Pellegrín. En los laterales, Ripa estará por la izquierda, Carpi por la derecha. Doble pivote si juega con el 4-2-3-1, que sería volver a ese sistema como hizo en Tenerife. Serían David Sánchez y José Luis Arciari los jugadores que jugarán en ese medio centro. Si jugara con los tres medias puntas, por lo visto el miércoles, y además tendría su lógica, Quique Mateo por el centro, Palanca por la izquierda, Sumetra por la derecha, y arriba, bueno, arriba puede ser cualquiera de los cuatro delanteros, porque ahora mismo no sabemos quién está por delante de quién. Si es cierto que el miércoles puso a Pereira, pero también hay que recordar que los dos titulares del último partido fueron Ángel y Bodipo, y que también sería muy lógico seguir dándoles a los dos, o al menos a uno, la alternativa, ya que a otros les han dado 7 o 8 partidos, o 9, pues lo normal, o 10, lo normal sería quizás también darle como mínimo 3 o 4 partidos a cada uno de ellos. Bueno, ahí da igual, el que esté mejor, me da igual Pereira, me da igual Ángel, me da igual Bodipo, me da igual Linares, cualquiera de los cuatro, sea uno, sean dos, pero que por fin se encuentre en portería, como ya la ha encontrado Linares y Pereira la semana pasada. Bueno, para el banquillo quedarían Jaime, Héctor Verdés, si no juega, Vasco Fernández, Mantecón y de los cuatro delanteros, los tres que no jueguen. Si jugase Pereira, pues deberían jugar a Bodipo, Linares y Ángel. Aunque bueno, insisto, que ahí podría estar Ángel como delantero o Bonito incluso. Está en la lógica, yo se lo probó a Pereira para ver qué tal, pero la lógica ahí indique que si te pidiste por Ángel y Bodipo, si tienes que elegir a uno de los delanteros, sería uno de esos dos, que jugó el otro día titular, aunque curiosamente marcaron los que salieron en la segunda parte. Por eso digo que me da igual el delantero o los delanteros, ojalá que los que ponga acierto. Bueno, pues el equipo que va a partir en un ratito rumbo a Tarragona en este nuevo tocar para jugar el partido el próximo sábado, es decir, mañana a las 6 de la tarde, desde las 5 y media aquí en Sintonía Cope, en el 101.4, con todo el equipo de Tiempo de Juego y también a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es. Siempre por golpe en Rey Valverde. Siempre hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Después puse que fueran a CMJ. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive con redes. Infórmate en CMJ, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yup y en la calle Camino de los Malos 1, Elche. Y adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Ya tienes en Elche tu punto de encuentro para ver los mejores acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café. 11 pantallas gigantes para no perderte ni un partido. Liga, Champions, el Elche, tenis, Fórmula 1, motociclismo. V2 Royal Sport Café. Desayunos, almuerzos, comida rápida. Y por las noches, relájate con los amigos tomando una copa en un ambiente actual y a tu estilo. V2 Royal Sport Café. Plaza de la Constitución, junto a vuestra barca, Elche. Este mes en Romautos, el Mazda 3 1.6 Style, 5 puertas y 105 caballos, con un 15% de descuento. Y con climatizador dual, llanta 16 pulgadas, radio CT con MP3, ABS, control de estabilidad, 8 airbags, pintura mica. Este es tu Mazda. Mazda 3 Style, ahora con un 15% de descuento. Ven a verlo a Romautos o infórmate en romautos.com. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, en Avenida Alicante 113, teléfono 96-661-3103. Con Puente Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Contrata tu DSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 21 minutos, perdón, para llegar, que me ahogo. Para llegar a las 2 de la tarde, a las 2 y cuarto parte del equipo hasta Tarragona con un objetivo, ganar. Evidentemente no pasa otro pensamiento por la cabeza de los futbolistas. Uno de ellos, y ambicioso, es Rodolfo Bodipo. Creo que sí hay muchísimas ganas de poder ganar, de hacer un buen partido y bueno, de intentar coger una línea para estar lo antes posible en los puestos privilegiados. Sí, hombre, nosotros vamos con la intención y con la mentalidad de ganar, de solo ganar. Y bueno, y sobre todo pues cogiendo confianza en nuestro juego, de cada vez jugando mejor, complementándonos mejor. Y bueno, y sobre todo pues, como hemos dicho antes, pues los 3 puntos serían importantísimos para nosotros para eliminarnos ya hacia arriba. Bueno, en cada partido es difícil y bueno, lo comprobamos hace 2 semanas en Tenerife, donde el equipo jugó bien, donde el equipo tuvo sus oportunidades. Y donde Tenerife llegó una vez y la chupó. Entonces pues tenemos que aprender de esos errores y bueno, y a partir ahí, pues, corriendo esos errores, pues, aprovechando las virtudes y poco a poco creyéndonos cada vez mejor equipo. No, no lo he comentado, pero bueno, yo creo que nosotros solo vamos con la intención de ganar, de dar una buena imagen y de que todos estemos tranquilos, volvamos contentos con esa victoria, ¿no? Pero a partir de ahí, pues, va a ser un partido duro, va a ser un partido trabajo, ¿no? Pero esperemos que al final, pues, nuestras armas nos hagan traernos los 3 puntos de arroz. Bueno, en ese sentido, tenemos que darle la menor importancia posible a la ansiedad, ¿no? Personalmente yo, pues, para mí lo que me voy a dar ahora es ir cogiendo ritmo de competición, pero bueno, al no hacer una pretemporada, pues, cuesta muchísimo, ¿no? Pero continuamente tenemos que tener la tranquilidad y los goles van a llegar, y seguramente, pues, para mí, pues, no estamos teniendo esos buenos últimos pases o esos buenos últimos balones en condiciones para que el delantero, pues, esté afortunado. Pero bueno, hay que tener tranquilidad y todos sabemos que tenemos que mejorar a una cosa. La verdad es que la lesión me hizo retroceder bastante, ¿no? Porque bueno, al no hacer pretemporada y estar algunos días parados cuando volví aquí a España, pues bueno, luego cuando iba cogiendo a la chica, pues me lesioné. Pero bueno, me falta ritmo de competición y estoy trabajando, haciendo un trabajo extra para coger esta. Yo quiero seguir, ¿no? Lucho y trabajo para ello y con Lucho, pues el otro lo sabe, me falta, pues, ese ritmo de competición y bueno, pues eso se va cogiendo con los minutos y espero estar lo antes posible bien para ayudar al equipo, que bueno, ya mi faceta puede hacer goles. Sí, muchísimo. Yo creo que eso puede dar confianza, una confianza enorme. Marcar. El que entre la pelotita y bueno, y a partir de ahí, pues, con un gol en el casillero, pues siempre se ve con más confianza, pues, en el siguiente partido. Bueno, yo creo que esperamos un Nasti, pues, todo con la última victoria que le hice. Pero bueno, lo importante es que cómo lo entremos nosotros, entrar en el minuto uno con esas ganas y respetando al contrario, pero sabiendo al contrario que vamos a ir al minuto uno, pues, a ganar. Y yo creo que tenemos que dar una buena imagen y hacer un buen partido, sobre todo ganando, para que el equipo vaya cogiendo confianza y se vaya instalando arriba. Bueno, pues vamos a ver si el Elche es capaz de ganar. Para eso tiene que marcar. Es curioso, porque el Elche fuera de casa solo ha marcado un gol en los 4 partidos que ha disputado. Ha disputado más fuera de casa. Pero ha disputado 5. Pero es curioso porque de los que ha disputado fuera de casa solo ha marcado un gol. Y sirvió precisamente para ganar en Cartagena. En el resto no ha marcado, ni marcó en Soria, ni marcó en Barcelona, ni marcó en Tenerife, ni siquiera en el único empate que ha habido fuera de casa en Córdoba. O sea, que el Elche, por eso, a pesar de los pocos goles que lleva tantos puntos en relación a los pocos goles, porque los rentabiliza de manera extraordinaria. De hecho, el Nastic lleva un gol más que el Elche a favor, pero lleva 6 puntos menos. Insisto, un solo gol ha marcado fuera de casa que le ha servido para sumar los 3 puntos. Por eso cada vez que el Elche se adelanta, pues tiene el 90% y pico de posibilidades de ganar. Vamos a ver si los Body, Pereira, Ángel, Linares siguen el camino que enseñaron el otro día Linares y Pereira, que prácticamente primera pelota que tocó cada uno fue gol. Vamos a ver si ha cambiado la fortuna, pero el Elche mantiene la portería cero. Pues mete el gol, pero que meten otros dos, pues no te sirve para mucho. Rodolfo Body, un hombre que efectivamente está llamado a hacer cosas importantes en el Elche. Bien es cierto que lleva un déficit importante, no hizo pretemporada, además de no hacer pretemporada, estuvo luego unos días, una semana larga, prácticamente sin entrenar con su problema en el equipo rumano del que vino, con el Basuri, y luego, pues, ha tenido una lesión que lógicamente le ha hecho volver a frenarse, así que vamos a esperar que Bodipo encuentre en las próximas semanas su mejor nivel, porque un Bodipo, un buen nivel, sin duda puede ser un buen refuerzo para el Elche. Seat cumple 60 años y qué mejor forma de festejarlo que ofrecerte un Seat Ibiza promoción y 60 aniversario con un descuento de 4.400 euros, o un Seat León TDI 60 aniversario con 4.600 euros, y así toda la gama Seat. ¿Quieres uno? Corre, ven a Serrauto. Oferta válida para vehículos financiados con la oferta Seat 60 aniversario de Volkswagen Finance. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Edificio Aldaria, junto Parque de Andalucía, te abre sus puertas. Los días 11, 12 y 13 de noviembre, jornadas de puertas abiertas. De 10:30 de la mañana a 7 de la tarde. Si estás pensando en comprar vivienda o simplemente quieres conocer las calidades Aldaria, visita nuestro piso piloto. Solo por visitarnos podrás participar en un estupendo viaje de fin de semana a Londres. Conócenos por dentro. Edificio Aldaria, junto Parque Andalucía, calle Juan Sansano y Barra 21. Solo por visitarnos te puedes ir un fin de semana a Londres. Tu vida tiene un espacio. Aldaria. A las carreteras. Hola. A las avenidas. Hola. A los semáforos en verde. Hola. Y en rojo. Hola. A los túneles. Hola. A los stops. Hola. El nuevo Audi A1 ya ha llegado. Y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizar su costo, a los que adoran su conectividad. El nuevo Audi A1 te manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Restaurante Mar de Cristal, bello, seguro, en una entrada portuaria repetida donde las dos filmas, aparte de sus delicados platos. Ven y conócenos. En Restaurante Mar de Cristal elaboramos los menús según las necesidades de nuestros clientes. Restaurante Mar de Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el dúo Puerto Deportivo Santa Bola. Reservas al 966-11-0099. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Mañana Nastic Elche, el Elche, insisto, fuera de casa no tiene buenos números, una victoria, un empate y tres derrotas, solo ha marcado un gol fuera de casa y le sirvió para ganar en Cartagena, le han metido cinco, los dos del Numancia, los dos del Barsabre y el otro el del Tenerife, en Córdoba empatamos. Mientras que el Nastic de Tarragona, que lleva 6 puntos menos que el Elche, en casa solo ha ganado un partido, vencido por 2-0 al Girona, ha empatado 2, empató a 1 con el Córdoba y con idéntico resultado ante el filial del Barça, y luego ha perdido 2 partidos, 0-1 frente al Rayo Vallecano y 0-2 frente al Jerez. Vamos a ver si el Elche le mete mano, porque escuchamos a Eduardo Alcaraz decir que para él el nuevo estadio es el campo más asequible de segunda, y hoy hemos escuchado también a otro futbolista, a Héctor Verdes, que decía que, bueno, pues es un campo propicio, que es la palabra que he utilizado. Están viendo brotes verdes, como en política, en un campo que en los últimos años no se nos ha dado bien. Solo hay que ver las últimas derrotas, 3-1 y 2-0, en las últimas visitas. Por cierto, hablando de Héctor Verdes, seguramente es un futbolista que no han escuchado muy a menudo, entre que el técnico pues no lo ha hecho debutar, en las primeras 7-8 jornadas no lo convocaba y las pocas veces que lo llamábamos el club se lo prohibía, porque por eso no lo habrán escuchado casi nunca, excepto cuando lo presentaron y poco más. Hoy hemos hablado con él y reconocía que, bueno, si alguna semana tiene alguna posibilidad de jugar, desde luego es esta, por la ausencia de Pellegrín, y que, pues, Samuel anda ahí un poquito tierno de su lesión de hombro. Héctor Verdes. Cuando una baja de Pellegrín, que Samuel no está con el ritmo de condición a causa de la lesión de hombro, pero bueno, yo tampoco estoy pensando durante la semana, tengo eso en la cabeza, tengo una cabeza que tengo que entrenar igual cada día, como si fuese jugar cada domingo, y bueno, si llega la oportunidad y el ministro tiene que jugar, pues preparado para eso. Bueno, quizás esta sea la semana que más opciones tengo de jugar, pero bueno, Mister, al final es el que decide quién está realmente mejor capacidad para jugar. Si bien es fácil, porque nosotros podemos estar juntos a jugar y pedimos la intención de eso, de minutos, y lo que queremos, pero luego Mister es el que decide quién está en el 11 y quién no está en el 11. Yo voy a seguir igual, yo contigo en Mister, que va a estar jugase o no jugase cada semana. Cada semana para el día que me llegue estar preparado. No lo ha pasado. Claro, nunca a nadie le gusta entrenar y que llegue el fin de semana o ver que llegues en tu casa o viajes sabiendo casi que tienes la posibilidad de jugar. Pero bueno, a seguir entrenando y a esperar que llegue la oportunidad. Por cierto, que Ángel le ha servido un poco como ejemplo, vivió una situación similar y ahora pues ya incluso es titular, al menos lo fue la semana pasada. Ángel estaba en una situación parecida a la mía y llegaba a la semana pasada. Y al final podría meter gol, entonces por eso está entrando bien para cuando llegue la oportunidad comenzar a entrar. Te preguntábamos si bueno, pues pensaba que el entrenador prefería la experiencia del resto, de Pellegrini, Samuel, quizás menos el Cheita, porque él ha jugado poco. Él debutó ya en Jerez, en segunda división, jugó 25 partidos, así lo explicaba. No, bueno, primero el segundo debutado. Luego no creo que sea esa la razón. ¿Y en todos estos meses ha hablado con el míster alguna vez? Sí, bueno, le he hablado también un par de veces y nunca me está contento conmigo, pero que siga trabajando y que llegará la oportunidad. Es un honor que los compañeros piensen eso, que son que están cada día en el entrenamiento. Aquí se le preguntaba que hay algunos compañeros que piensan que si Héctor Cortés juega ya nadie le quita el sitio y por eso se sentía lógicamente halagado. Es Héctor Verde, yo creo que la voz no le sonaba mucho, me lo imagino, porque es la primera vez que habla desde que empezó la competición. Héctor Verde es el jugador que desde luego si alguna semana tiene cerca el poder de ser titular o jugar, es esta, por la ausencia de Pellegrini, porque Samuel, que en principio puede ser el titular, yo sé que el técnico pueda dudar por aquello de que pueda tener algo de temor todavía con el hombro, los choques, en fin. Propio Verdes lo tiene en cuenta y sabe que en la próxima semana que no es que no me dará cabeza el nombre de titular y lo haga bien, primero porque jugar y luego hacerlo bien, luego será ya mucho más complicado porque ya se mueve, entonces estará una semana mejor y porque además de Pellegrini habrá cumplido el partido de Sánchez. Este sábado, a partir de las 5:30 de la tarde, sigue la liga, sigue la emoción, siguen los goles en Radio Express Cope Elche. Tiempo de juego. Escucha la retransmisión del partido Nastic de Tarragona Elche con Eloy Literal, José Antonio Tenza, Esther Navarro y Paco Gómez. Con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción, Comercial Persianera, CM Ford, AXA Seguros en el Martínez Valero, Info Express, SG Centros Capilares, Limpietas Net, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Ascensores Serki, Restaurante Espacio, Compay de Comunicaciones, Electrodomésticos San Yo y Yo, Maite Artículos para el Calzado, Vigimax y Tele Vodafone, Tele Elche y Materiales Cano. Recuerda, este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, tiempo de juego. Especialistas en la realización 710 vatios, 29,99. Sí, solo 29,99 euros. Es el ofertón de Ferretería La Llave. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente a Jesuitinas, Elche. Si te gustan los chismorreos, si te gusta que te coman la cabeza, si te gusta que te manipulen la opinión, no vengas. El partido de la Globo. Todo el deporte y la mejor opinión. Con José Antonio Alcalá y Joseba Larrañaga. Cadena Cope. Deportes. Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues vamos a ir dejando ya el Elche Club de Fútbol, que tenemos que repasar también la agenda deportiva. Recuerden, mañana a las 6 de la tarde, desde las 5 y media, aquí en sintonía Radio Express Copa Elche, en Express.es, ese apasionante Nastic de Tarragona Elche. Vamos a esperar que los últimos resultados contra los canarios, donde el Elche de 6 puntos solo ha sumado uno, pues no hayan dilapidado las ilusiones de los blanquiverdes, como decía David Sánchez, todo lo contrario. No, yo creo que a saber, tiene más ganas, está más ilusionado, está un poquito perjudicado por el tema. Yo creo que hemos merecido más nuestro último partido. Bueno, pues que lo demuestren a partir de mañana, a 6 Nasti Elche. No va a ser sin duda el único partido de los nuestros, porque tenemos la agenda deportiva que ya les paso a comentar. Para terminar con el fútbol base ilicitano, en tercera división, el Torrellano recibe al Valencia Mestalla. Será el domingo a las 11:30 en el pabellón municipal de Torrellano. En regional preferente, el Elche ilicitano recibe al Tader de Rojales mañana a las 4:15, mañana a las 4:15 en el campo municipal 10 Tibor. El Torrellano que viene de empatar en el campo del Barrio del Cristo, y el Elche ilicitano que viene de perder contra el Arica. En división de honor juvenil, Dolorense Elche Juvenil A. El Elche Juvenil, que sigue como colista, juega el domingo a las 12:30 en el campo deportivo Gómez Meseguer en Dolores. Y el Torrellano, en división de honor, juega en el campo del Monte Carlo, Monte Carlo Torrellano, el domingo a las 12 en el campo José Luis Violeta. En Liga Nacional Juvenil, el Elche Juvenil B recibe al Entense el domingo a las 11:30 en el campo 6 de la Ciudad Deportiva. Y el Kelme viaja hasta Alcoy para enfrentarse al Collano en esta Liga Nacional de Juveniles mañana a las 12:15 en el Polideportivo Municipal Francisco Laporta. En balonmano femenino, en división de honor, el Elche Mustang, que lleva una trayectoria espectacular, son terceras después de su última victoria con un gol frente al equipo de León, y a pesar de los problemas económicos que azotan también a las ilicitanas, pues el equipo de Aldeguer, en esa tercera posición, con este arranque impresionante, juega mañana sábado en el pabellón de Bidebieta contra el Acaba Vera Vera. Mañana a las 7 de la tarde en San Sebastián. En fútbol sala femenino, división de honor, el Femesala, que se reencontró con la victoria la semana pasada, 3-1 al Diamante Rioja. Mañana juega en Zaragoza, frente al Naturelia.com Zaragoza, mañana a las 6:30 en el campo municipal La Granja. En voleibol Primera Nacional, el Zaragoza, que viene de perder su primer partido en esta Primera Nacional, juega mañana contra el Club Voleibol Valdebrón. Mañana allí a las 6, mañana sábado a las 6:15 en el pabellón Olímpico. En baloncesto en silla de ruedas, división de Norbe, el Club Deportivo Minor Barrio Serche en la final liga y jornada de descanso. Y también les comento que esta tarde hay presentaciones. Por ejemplo, presentación a las 6 de los equipos del Club Deportivo Cultural Carrús, hoy a las 6 en el Partido Municipal de Carrús, y una hora más tarde, a las 7, los equipos del Zafiro Club Deportivo Cultural y del ANEF Elche se presentan también, como digo, a las 7 en el campo José Díez Ibón. Llegamos a los dos. Como siempre, gracias, saludos y muy buenas tardes.